Saludos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Ya lo sabes, aquí estás en Nova Onda, desde el 101.9, www.novaonda.net. Esto como cada sábado, como cada semana, es Nova Club. Ya lo sabes, todos los sábados noche aquí, a partir de las 11 hasta la 1 de la madrugada, estamos acompañándote semana tras semana, como siempre ofreciéndote nuevas sesiones de buena música electrónica. Una semana más, una noche más, aquí estamos en los estudios de Nova Onda, el señor Domingo Darbín y un servidor, Frank F. Domingo, te tenemos por aquí. Buenas noches, Fran. Sí, por aquí estamos. Estamos preparados ya con buena música y buenas sesiones para esta semana, ya que la semana pasada pues, nos lo tomamos con un poco de relax. Estamos un poco relajados últimamente. Sí, sí, la verdad es que nos tiramos un poquito a la bartola y, bueno, realmente no hubo programa en directo. Pero bueno, se pudo escuchar el de hace dos semanitas con una de las últimas sesiones que nos llegó desde Miniclub con el señor Fon y abriendo noche con Onti. Tenemos que decir que están también muy relajados los DJs, ¿eh? Nos está costando horrores conseguir sesiones. Parece mentira, ¿eh? Que la gente no saque el ratito para ponerse a pinchar y para poder pues, mandarnos material para que podamos ofrecer cada semana. Pues sí, porque como tú dices, últimamente la cosa parece que está bastante parada. Será por, no sé, por pereza o porque no hay ganas o no lo sé. Tanta tecnología, tanta música y al final lo que faltan son ganas, ¿eh? Son ganas de ponerse. Sí, ganas de ponerse un ratito, la verdad es que sí. Pero bueno, de momento algo va llegando. Vamos encontrando nuevos sonidos, nuevos mezcladores. Y bueno, por lo menos tenemos para ofrecer cada semana de siempre dos nuevos set aquí para los oyentes. Y bueno, pues esta noche hay que decir que tenemos por aquí a un amigo de la casa que estuvo con nosotros hace ya bastante tiempo, a principios de la temporada pasada, como es el señor Cascales, que ya era hora de que volviera a sonar por aquí. La verdad es que siempre es una alegría tener una sesión de Cascales y él sí que más o menos cada mes o cada dos meses saca alguna sesión, pero no sé por qué nos hayamos distanciado tanto en el tiempo desde la última esta, pero bueno, por fin ya lo tenemos por aquí y va a ser muy bien recibido y seguro que lleva pues, el nivel característico de calidad de los que son de las mezclas de Cascales. Pues seguro que sí, es una sesión muy a su estilo, muy en su línea y que seguramente pues, no nos va a defraudar a ninguno. Lo tenemos para la primera hora, va a empezar a sonar dentro de muy, muy poquito. Y para la segunda, pues otro hombre que también pasó en su momento aquí también por Nova Club. El señor Franja, que es un mezclador que realmente no recuerdo muy bien cómo lo conocimos, pero es un hombre que me sorprendió mucho por el nivel que tenía en conocimiento del tecno y las sesiones que pinchaba. Era muy, muy tecno a la vieja usanza y era algo pues, que nos llamó mucho la atención y por eso lo metimos aquí en plantilla. Por supuesto, y hay que decir que desde hace tiempo que entró aquí en el programa, sí, mantiene su misma línea, su misma calidad. Y la muestra de ello la vamos a tener hoy, en la segunda hora del programa. Pero para comenzar va a ser el set del señor Cascales, que bueno, qué decir de él, un hombre que ya lleva muchos años en esto de las mezclas y por lo menos aquí, por la zona de aquí, también algo de zona de Levante ha estado en muchas de las cabinas. Y bueno, que hoy en día, pues como tú dices, sigue bastante puesto en el tema de las mezclas y también en la producción. Sobre todo en la producción, y está terminando un trabajo con lo que es la formación que tiene CCTech, que es impresionante. El otro día estuvo aquí en casa y estuvimos escuchando el tema que está acabando y es una verdadera pasada, un toque ochentero, noventero ahí con guitarras y máquinas viejas y sonidos ahí un tanto pues antiguos, pero es brutal, ¿eh? El próximo trabajo CCTech de mano del señor Cascales va a ser de los que va a merecer estar planchado directamente en vinilo. Pues me ponen los dientes largos porque eso yo no lo he escuchado. Voy a tener que darle un toque y que me lo enseñe. A continuación puso otro de los temas que había hecho que bueno, pues no estaba mal y que lo había escuchado en ese momento, me ha gustado. Ajá. Y fue, joder, tío, qué barbaridad de cambio de uno a otro. Ese, el último que ha hecho, es una pasada. Ya lo escucharás, que realmente yo creo que es lo mejor que le he escuchado yo al señor Cascales. La verdad es que es todo un monstruo produciendo y a la vez detrás de los platos. Así que, pues por esa misma razón, esta noche va a ser el encargado de abrir el Nova Club de hoy. Así que, si te parece, Domingo, vamos con él. Vamos a ello.

they're gonna find the tracks. I was surprised to see you standing in the cold. A thousand miles just to tell me when I'm getting old. We'll be right back. con el señor Cascales a los platos. Aquí estamos continuando en Nova Club, cuando estamos en la mitad del programa, disfrutando con sus sonidos, con sus mezclas. Totalmente increíble. Estaríamos escuchando su set todo el programa. Es uno de esos mezcladores de Albacete que yo siempre he admirado mucho por el gusto musical y por lo fino que es ecualizando y tocando la mesa. Como qué bien sabe tocar la ecualización y bueno, y como esos cambios de ritmo que pega. Es bastante visual la mezcla que hace. Y es de los buenos y de los de toda la vida, de los que estaban en las cabinas más antiguas de aquí de Albacete y de los que llevan pues prácticamente toda la vida en esto. Sí, y la verdad es que da gusto verlo pinchar, porque lo ves ahí moviéndose con una soltura para arriba y para abajo y a la vez con una tranquilidad, como siempre está él, que bueno, increíble verlo y oírlo. Bueno, dentro de poco vas a comenzar con él una serie de fiestecillas, ¿no? Por ahí, cuéntanos un poquillo. Sí, comenzamos pues una nueva andadura con sonidos bastante tranquilos o más relajados de lo que habitualmente pues nos solíamos hacer cuando nos juntábamos a pinchar. Empezamos una fiesta que se llama Deep Club en un nuevo garito de Albacete, en un nuevo local llamado Ushuaia, que está en la calle Tejares. Concepción. Y bueno, pues que van a ser los domingos por la tarde, como hacíamos antiguamente con las modernias, pero aquí la música va a ser más enfocada pues a algo menos duro, menos contundente de lo que se solía poner ahí en modernia, que la verdad es que poníamos lo que nos daba la real gana. La verdad es que sí, y quizá eso es lo que lo hacía única. Sí, entonces aquí el local, lo que son los empresarios que lo empiezan a llevar, los chavales, pues les da un poco de miedo el que, digamos, dejarnos mano libre. Normal. Con el tema de estilos, y hemos acordado un poco mantenernos dentro de unos campos, unos terrenos un poco más para todos los públicos, pero nunca, digamos, dejando al lado lo que es el rollo underground y el que la música no sea precisamente lo que se escucha en el resto de locales de Albacete. Pues sí, una fiesta que promete bastante, que la verdad es que aquí estamos bastante escasos de propuestas de este tipo. Y bueno, y además yo creo que casi estamos escasos de gente de que vaya a las fiestas, que sí. Es casi el mayor problema. Ayer estaba hablando con el amigo Chus, y estábamos hablando de eso, de que a lo mejor lo complicado no es encontrar el sitio donde hacerlo, o el empresario que te deje hacer tal o cual cosa, sino encontrar a gente que vaya a los eventos, porque cada vez hay menos discotequeros, como antiguamente lo conocíamos. Sí. Incluso cuando en Albacete no había ningún local donde pegarte unos buenos bailes, pero la gente cogía el coche y se largaba. Yo creo que ya se está perdiendo ese espécimen nacional patrio que teníamos, que era el discotequero. Sin lugar a dudas, esa costumbre se está perdiendo, digamos que porque la gente cambia de gustos o se vuelve más cómoda, más bien diría yo. La gente joven tenía que estar ahí partiendo zapatilla y partiendo la pista, y en cada fiesta que se organizara estando ahí los primeros, porque era yo lo que hacía. Si recuerdo las fiestas cuando hacía Radio 2000 aquí en Albacete hace tantos años, esas mega parties, joder, yo estaba el primero de la fila. Sí, es que era hacer algo y de cabeza para allá, siempre. Si no es aquí, es allí, y si no, y luego con el tiempo, pues ya cogías el coche, te ibas a un sitio, a otro. Pero ahora sí, lleva razón, se está perdiendo bastante y es algo que perjudica bastante a las fiestas, a cualquier iniciativa que se lleven adelante. Pero bueno, se ponen ganas, esfuerzo y se intenta hacer lo que se puede. La esperanza es lo último que se pierde. Por supuesto. Así que, pues nada, ahí queda dicho, esas fiestas Deep Club a partir del día 9 de febrero con el señor Domingo Darvinil, que aquí lo tenéis cada sábado noche, y con el señor Cascales, el que acabáis de escuchar en el primer set de la noche. Bueno, y ahora nos vamos con algo pues un poquito más durete, ¿no? Vamos con el señor Franja a ver qué nos ha preparado hoy. Y como hemos dicho al principio del programa, nos imaginamos que seguirá en su línea. Un mezclador que por lo que he visto en esta sesión ha tirado bastante de lo que es de los viejos discos de la maleta, se ha puesto a rebuscar y ha sacado lo mejor de lo mejor que tiene por ahí por sus maletas, y se ha puesto pues a pinchar ahí a dos, tres platos para hacer una sesión de estas que luego quieres volver a escuchar una y otra vez, y para eso tienen el sistema que tenemos de reescucha, ¿no? Que cada semana te pones y lo subes y está a disposición de la gente. Exactamente, cada semana, como todo el mundo sabe, nosotros lo subimos al podcast y ahí queda de forma permanente, mientras no nos borren contenido ni nada, pero de momento ahí está todos los programas desde el inicio de la temporada anterior, pues hasta la semana pasada, y este de esta noche, a partir del lunes lo tenéis para poder escucharlo cuando queráis y donde queráis. Os recuerdo que podéis acceder a él desde nuestra web www.novaclub.es. Así que pues nada, vamos a continuar con el señor Franja. Esto es Nova Club, ya lo sabes, contigo hasta la una de la madrugada.

seguimos en Nova Club con el señor Franja a los platos, dándonos mucha, mucha caña para esta segunda hora. No paramos de bailar. La verdad es que nos ha dado aquí una muestra, un catálogo de buen tecno, tecno bastante cañero y mucho de lo que se escucha por aquí tiene ya su tiempo, es como del recuerdo ya, ¿eh? Sí, sí, sí, es viejuno, es música viejuna, tecno tribal, este que pinchábamos antiguamente allá tres platos y que nos lo pasábamos teta, haciendo sesiones ahí con efectos y con tirando discos para atrás, haciendo scratch, haciendo pues eso, virguerías, que era lo que molaba, lo que le hacía posible que la gente pues se lo pasara tan bien como se lo pasaba la gente en aquellos años y en aquellas fiestas. Sin lugar a dudas, es que con eso te lo pasabas teta, vamos. A mí lo que más me gustaba era recoger los discos después, porque yo por lo menos no metía ninguno en su caja. Sí, sí, no, se quedaba hecho empantanado donde estuvieras pinchando, los discos por cualquier lado, cada disco en una funda diferente, sí, incluso sí, en el fondo de la maleta, tirados por ahí, dejados en un rincón debajo de los platos donde pudieras. Eso es lo bueno de estas sesiones, el cacao que montas. Pues nada, muy buena dosis de tecno nos ha dado aquí el señor Franja, otro compañero aquí ya de la casa de la plantilla Nova Club. Hemos podido disfrutar con otro de sus increíbles sets. Y pues nada, pues qué más decir, no nos queda casi tiempo, así que solo nos queda despedirnos. Realmente sí, ya se nos han pasado las dos horas volando como siempre y nada, deseando que llegue el próximo sábado con más sesiones, esperemos que nos lleguen pronto pues mucho más material nuevo y pues eso, más sonidos para descubrir cada semana aquí en Nova Club. Por supuesto que sí, nosotros desde casi ya mismo seguimos trabajando aquí para la semana que viene volver a tener dos nuevos sets de calidad. Os recuerdo, como siempre, que tenéis nuestra web www.novaclub.es y podéis acceder al podcast para escuchar todos los programas que tenemos colgados hasta la fecha, en cosa de 2-3 días, el de esta noche. Así que sin más, no queda más remedio que despedirnos. Domingo, como siempre, un placer aquí compartir toda esta música, todos estos DJs aquí contigo durante el sábado. Y nos vemos la semana que viene. Sí, en 7 días, Fran, nos reencontramos y, como siempre, un placer estar contigo a los micros. Un abrazo. Otro para ti y al resto, como siempre, otro también para vosotros. Y gracias por escucharnos y estar ahí conectados a Nova Club. Buenas noches.